Han pasado 30 años. Han cambiado muchas cosas. Pero Radio Bautista sigue siendo paz y tranquilidad en Jesucristo. Radio Bautista, 30 años contigo. Las Rancheritas por Radio Bautista. 5:34. Buenos días, buenos días, buenos días. Esta es una canción. Me reportaban lluvia desde Soyapango hace unos cuantos minutos, lluvias leves. No sé cómo habrá seguido la situación en Soyapango y alrededores, o también en otros puntos de la del área metropolitana de San Salvador. Sin todas ellas, como he vivido tan tranquilo. Cuánto te amo. Qué fácil es decir cuánto te quiero. Qué fácil es decir yo amo a Cristo. Si al rato yo lo niego con mi hermano. Qué fácil es decir yo voy al cielo. Qué fácil es decir, pago mi deuda. Qué fácil es decir, yo soy cristiano. Pero a mi hermano no he podido amarlo. Pero de nada sirve decir tantas palabras sabiendo que en el alma no las puedo cumplir, cumplir ese mandato que Cristo ha dejado, que ame a mi hermano y después lo ame a él. ¿Sabes una cosa, mi hermano? Si no has aprendido a amar a aquel a quienes tus ojos pueden ver, ¿cómo podrás decir que amas a Jesucristo si jamás lo has visto? Y si nunca lo has visto, pues jamás lo has sentido. Qué fácil es decir cuánto te amo. Qué fácil es decir cuánto te quiero. Decir yo amo a Cristo, si al rato yo lo niego con mi hermano. Qué fácil es decir yo voy al cielo. Qué fácil es decir pago mi deuda. Qué fácil es decir yo soy cristiano, si al rato yo lo niego con mi hermano. Pero de nada sirve decir tantas palabras sabiendo que en el alma no las puedes cumplir, cumplir ese mandato que Cristo ha dejado. Pues lo amé a él.

soy. Moldea mi vida a tu parecer. Haz como tú quieras, hazme un nuevo ser. Hijo, no me gustas, te voy a quebrantar y en un vaso nuevo te voy a transformar, pero en el proceso te voy a hacer llorar, porque por el fuego te voy a hacer pasar. Quiero una sonrisa cuando todo va mal. Quiero una alabanza en lugar de tu queja. Quiero tu confianza en la tempestad. Dijo, no me gustas, te voy a quebrantar y en un vaso nuevo te voy a transformar, pero en el proceso te voy a hacer llorar. Quiero una sonrisa cuando todo va mal. Quiero una alabanza en lugar de tu queja. Quiero tu confianza en la tempestad. Darme muchas cosas como ha sido hasta ahora. Puedo vivir sin todas ellas como he vivido tan tranquilo hasta ahora. Es que la vida es más que bienes, mucho más de lo que tienes. Hay que vivirla con mucho empeño y gran amor. A veces he tenido mucho, más veces me ha tocado poco, pero la vida no consiste en la cantidad de cosas que acumulé. Podrá faltarme el mundo entero, pero si sé que yo te tengo, no me hace falta nada. Thank you. canto con el sentimiento. Te tengo a ti, aunque me falten todititas de mis fuerzas. Te tengo a ti, aunque me falte todo, sé que no me falta nada, porque te tengo. Darle a alguna gente como ha sido en el pasado. Podrán fallarme mis instintos, quedarme en la sorpresa de mi error. Es que yo muchas veces fallo y a la vida no le atino. Pienso que es mejor no fiarme de mí mismo. Ya vengo pidiendo tu ayuda a fijarme en lo que tengo y no prestarle caso alguno a la duda. Podrá faltarme el mundo entero, pero si sé que yo te tengo, no me hace falta nada. Falte el mismo aliento, me tengo a ti, por eso canto con el sentimiento. Te tengo a ti, aunque me falte todo, sé que no me falta nada, porque te tengo a ti. Buenos días, muchas bendiciones. Saludos hasta Soyapango. Por acá tenemos también una nota de voz. Muy buenos días, bendiciones. Buenos días, hermano, buenos días. Aquí escuchándole en el chalón, trabajando, cocinando. Quiero la palmerita, porfa. Muchas salud. Bendiciones. Buen día, bendiciones desde San Bartolo Las Cañas. Los saludo, bendiciones, dándole gracias a Dios por un nuevo día. Y que todos los que están conectados y todos los pastores, muchas bendiciones, feliz día. Igualmente para usted. Buenos días, hermano, ya gracias a Dios está cayendo el agua. Ah, vaya, qué bueno, qué bendición. Pero está cayendo un poco sucia, dicen en Santa Tecla. ¿Podría poner la ranchera de Roberto Orellana? Por favor, bendiciones, gracias. La vamos a buscar, la vamos a buscar. Buenos días. Vamos, hermanos, esperando que estén muy bien en esta nueva semana de labores. Las rancheritas suenan en el vaso. Hermana, mándale saluda en un bonito y bendecido día. Bye, hermana. Buenos días, hermana. Saludos hasta Hilo Vasco. Bendiciones, hermanos, los escucho acá en la ciudad de Nueva York. Estoy en mi trabajo disfrutando de la mejor programación de Radio Bautista. ¿Puede poner la alabanza "Oh, qué amigo nos es Cristo"? ¿Habrá alguna versión ranchera de esa? La vamos a buscar, con gusto. De repente, hermanos, no sé si me podrían complacer con la una alabanza de feliz cumpleaños, Josué 1-9. Este día me encuentro cumpliendo años. Ajá, felicidades. Que mi Señor me le bendiga. Gloria y la honra siempre van a ser para nuestro Dios. Que mi Señor me le bendiga. Muchas, muchas felicidades. Que el Señor le bendiga y le regale muchísimos años más. De manteles largos, la hermana, muchas bendiciones. Tenga un feliz y bendecido día, dice hermana Rosa Zelaya, bendiciones. Que es mejor. Tenemos más notas de voz, buenos días. Bendiciones, hermano. Estamos sintonizando la Radio Bautista de aquí de la ciudad de Moncagua, San Miguel. ¿Y eso? Y quiero que, por favor, quiero escuchar el Jet del Evangelio. Bendiciones, por lo favor. Vamos a buscar. Ahí la programa, el Jet del Evangelio. Nunca la había oído, pero la vamos a buscar. Y si no la tenemos, la vamos a meter en programación. Buenos días, bendiciones, hermano. Por la misericordia del Señor, yo logré pasar. El puente de Agua Caliente está abierto. La lluvia un poco tranquila alrededor ahí del Boulevard Venezuela. Sirviendo, hermano. Yo me dirigí hasta acá a Santa Tecla. Tomé el Hospital El Salvador para evitar, ¿verdad?, los próceres. Sí. Y gracias al Señor ya llegué, hermano. Bendiciones, buen día y que el Señor nos guarde a todos. Perfecto, muchísimas gracias ahí por su informe. Gracias igual por su sintonía. Sí, hermano, gracias a Dios ha calmado la lluvia, dicen, desde las brisas del sur, Soyapango. Por lo menos acá en la colonia Escalón, lo que sí hay no es presencia de lluvia, pero sí neblina, bastante neblina a esta hora de la mañana. Buenos días, bendiciones. Muy buenos días, hermanos. Que el Señor les bendiga en este comienzo de semana. Aquí reportando, sí está lloviendo. Aquí estoy pasando ahorita por el lado de Exterminal de Oriente, aquí por Fena de Sal. Sí. Hay fuerte tráfico, pero sí está pringando, por decirlo así, hermano. Que el Señor les bendiga. Buen día, bendiciones. Bendiciones, gracias. Porque Dios los bendiga, hermano. Salí de Soya y estaba rico, dice, con leve lluvia. Ay, para quedarse en casa, ¿verdad? Dice también por acá, desde Mexicanos, bendiciones, familia Ramírez Castillo. Muy buenos días, bendecido día. Gracias, igualmente para usted. Bendiciones, mis hermanos, desde San Miguel para San Salvador, en ruta. Les saludamos. Quiero escuchar, hermanos, el correo de David, del Beto Moreno. Lo vamos a buscar. Saludos hasta Ayutuxtepeque. Bendiciones, hermano. Muchas cosas. La Guardia, bendiciones. Hasta ahora. Muy buenos días. Buenos días, hermano. Aquí les saludo del viñedo Montelimar, sector de Los Vilta. Eso. Deseo que me ponga la alabanza al verano. Le habla Alex Pérez. Mire que hoy solo alabanza que nunca hemos puesto están pidiendo. Eso nos motiva a llenar más de alabanza la programación de las rancheritas. Con mucho empeño. Y está bueno, está muy bien. Buenos días, hermano, Dios le bendiga, que este día esté lleno de muchísimas bendiciones espirituales, materiales y salud para amén, todos. Amén, gloria a Dios. Dios bendiga a los pastores y servidores y a ustedes de la radio que nos llevan palabras de Dios a diario, aquí de la colonia que es Altepec de Santa Tecla. Saludos. Iniciando mi caminata diaria. Que Dios los bendiga. Que nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros. Bendiciones. Y hablando de ampliar nuestro repertorio, más tardecito, en un par de minutos, vamos a escuchar 3 alabanzas nuevas. Quizás no nuevas, recién lanzadas, pero sí nuevas en nuestro repertorio de las rancheritas. Así que Ahí vamos aumentando. Ya en unos breves minutos, solo terminamos de escuchar los audios que nos han compartido y nos vamos a disfrutarlas. Buenos días, hermano, les saludo de aquí de la colonia Santa Lucía, Guadalupe Guardado, y gracias a Dios por un nuevo día. Amén. Y estar siempre en la misma sintonía con el Señor Jesucristo. Dios le bendiga. Amén, bendiciones, gloria a Dios. Dios le bendiga, saludo desde el Cantón Loma, La Loma, San Pedro, Perulapán. ¿Me pueden complacer con agradecimiento? Dios le bendiga. Le estamos escuchando aquí en Santa Ana. Eso. Está bastante oscuro, no está lloviendo, pero sí está bastante oscuro. Perfecto. Lo escuchamos aquí en el Mercado Colón. Eso. Dios le bendiga. Muchas bendiciones. La de Leodán. Jesús es mi pastor. Ya sonó, con esa abrimos el programa. Fue la primerita. Dios le bendiga, amados hermanos. Gracias a papá, pues iniciamos una nueva semana de trabajo. Así es. Porque sabemos que los que estamos en Cristo iniciamos el domingo, pero la semana de trabajo inicia hoy lunes. La calle del Guaje, tranquila, despejada, el tráfico normal. Eso. Gracias a papá, no hay derrumbes, pero hay que manejar con con conciencia, responsablemente y con los ojos bien abiertos y con los ojos puestos en Jesús, en el autor y consumador de la fe. Claro que sí. Que papá nos bendiga, excelente programa, los escucho. Feliz y hermoso día y semana. Bendiciones, gracias por su sintonía. Bendiciones. Buenos días, hermanitos. Buenos días. Buenos días. Aquí alrededor de la tiendona, la alcaldía de San Salvador, libre y lloviendo, lloviendo rico. Ya rumbo a mi trabajo, hermanos. Perfecto. Muchas gracias por su reporte. Tenga un excelente y bendecido día. Buenos días, hermanos. Dios te bendiga. Buenos días. Un gusto saludarles a todos los que esta mañana, pues, están haciendo sintonía de Radio Bautista. Es una bendición poder saludarles. Claro que sí. Yo, pues, les deseo un buen inicio de semana. Por aquí, reportándome desde San Marcos, voy camino hacia Merliot. Por aquí, algo nublado, no está lloviendo, pero, pues, gracias a Dios, todo está bien por este sector. Yo les deseo éxitos en todo lo que hagan. Igualmente, que sea Dios para quien usted venga bendiciendo sus vidas. Que Dios les bendiga. Amén, bendiciones. Muy buenos días, mis hermanos. Espero se encuentre súper bien. Bendiciones para este inicio de semana. En Ayutuxtepeque, un poco de llovizna, moderado. Y solicito amor, amor, para poder iniciar este camino a mi trabajo. Que Dios me lo bendiga. Un fuerte abrazo para todos. Perfecto, muy buenos días. Y muchas gracias a cada uno por sus mensajes, por sus reportes. Hoy sí nos levantamos, ¿verdad? Eso, eso, eso. Bueno, yo me voy a una breve, pero muy breve pausa informativa. Y al volver, venimos con nuestros estrenos en las rancheritas. ¿Le parece? No le cambie. Gracias a ti que has crecido con nosotros o te has unido en el camino. Sos parte de esta historia. Radio Bautista, 30 años contigo. Las rancheritas por Radio Bautista. La cuenta regresiva ha comenzado. Tu oportunidad llegó. Montesión 2025 en su edición Fe Urbana. Desde el lunes 24 al sábado 29 de noviembre. Lugar: Amatitlán, Guatemala. Fechas de inscripción a partir del sábado 13 de septiembre. Cupo limitado. Edades de los 12 a los 33 años. Para más información, llama a los números 2236-1029 o al 7810-0803, al 7810-4097. Montesión 2025, en su edición Fe Urbana. Te invita Jóvenes en Victoria, bajo el respaldo del Taber Central. No hay familia perfecta, pero sí familia victoriosa. Este y todos los lunes, acompáñanos en nuestro culto presencial. Familias en Victoria, 6 de la tarde, en el Taber Central. Las buenas amistades producen mejores resultados. Taber Central, 2025, el año de mi victoria. Las rancheritas por Radio Bautista. Han pasado 30 años, han cambiado muchas cosas, pero Radio Bautista sigue siendo paz y tranquilidad en Jesucristo. Radio Bautista, 30 años contigo. Son las 5:45. Las rancheritas por Radio Bautista.